Bueno, acabamos de escuchar a Molotov con Voto Latino, de aquella oleada del 97. No sé si recuerdan. Que por cierto, ese disco, qué bárbaro, ¿eh? Con la portada intercambiable, por si tu mamá te la llegaba a descubrir. Oye, esa portada yo creo que le causó rollos psicológicos a cualquier hombre, ¿no? De hecho, yo, o sea, todos, y aparte todos éramos unos pubertos. Además, se llamaba entonces. ¿Dónde jugarán las niñas? Era en contra del disco de Maná, era una, ¿no? Gran burla la semana. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de un tema también polémico. Bueno, yo creo que todos los pamboleros cada 4 años esperamos el mejor fútbol del mundo. ¿Y ha sido el mejor fútbol del mundo este mundial? Pues fíjate que no. Yo creo que todavía, para mí no, todavía no empieza el mundial. ¿Ya se va a acabar? Es que ya fue solo por Skype. Ah, con razón, pues es que yo no tengo Skype. ¿No ves que el Cuau no iba, pero iba a estar ahí? Ah, pues con razón, pues es que yo no Oye, tengo ¿qué Skype. ¿Qué onda con eso de que fue por Skype? Yo creo que muchos mexicanos nos quedamos así como que qué mala onda, ¿no? Sí, no, qué porquería, o sea. El Togo Corea yo creo que no estuvo muy bueno. Ah, no, eso sí, ese fue deplorable. Oye, ¿pero qué pasó con las estrellas? Pues las estrellas, pues en sus casas, yo creo, de vacaciones. O sea, Ronaldinho. De vacaciones. O sea, a ver, Pavel Nedved de la República Checa. Híjole, pues es que Pavel Nedved yo esperaba muchísimo para él en el Mundial y mira. Yo esperaba demasiado en la República Checa. Bueno, ustedes no están para saberlo, pero nosotros hicimos una quiniela. ¿En la cual qué pasaba, Ángel? Pues me acuerdo muy bien que el Italia quedaba eliminado en la primera ronda. Imagínense, Italia está en la final. Nosotros, bueno, pero le dimos a que alguien de ese grupo iba a la final, que era nosotros le dimos a la República Checa, que bueno, lo eliminó Italia. Pero yo creo que este mundial rompió muchas quinielas. Si el mundial pasado rompió la quiniela de Corea o Turquía, ahora yo creo que fue Ghana, ¿no? Sí. Francia. Sí, de ganó. Hecho. Oye, espérate, Italia que le ganó a Alemania. Ay, soy feliz, o sea, Alemania está afuera, gracias a Dios. Oigan, pero no crean que nos caen mal los alemanes, simplemente nos caen mal Balak. Balak y compañía. Balak y compañía, que no sabemos quiénes más juegan. Pues no sabemos, pero es compañía. Pero bueno, ¿cómo ves la final, Ángel? Fíjate que voy a dormir muy bien esa tardecita. Es que no. ¿Tú crees que Zinedine Zidane se retire como campeón? Ay, pues yo creo que sí, eso espera la FIFA, ¿no? Ahora que ya no sé, eso es su gran final entre Alemania y Brasil, pues ahora ya va a ser su campeón del mundo. Oye, pero es que qué feo, ¿no? Primero cae Brasil, luego cae Alemania. Sí, pobre, se les cayó el mundial muy feo. Pero bueno, espero que sea una gran final para todos. Ahora sí no va solo por Sky. Bueno, las elecciones yo creo que para el 2012 por Sky, ¿eh? Oye, ¿tú crees que la selección haya ganado por Sky? Híjole, pues es que me quedé con nada, pues no tengo Sky. Si no, con todo gusto te decía. Si alguien tiene Sky, por favor, mándenos un correo para ver cómo le fue a la selección. Vamos a escuchar la rola de la semana. Esto es Poncho Kings, Cero Varo. Nadie me hace el paro, no como, no duermo, ya no hago nada, me vuela la cabeza como una granada. Te piden una lana que te pagan mañana, te bajan un billete y te dejan sin nada. Mordidas, impuestos, atracos, tú sabes, esto es lo que pasa andando por mis calles. Cero paro, cero paro, cero paro, man, no traigo clavo. Cero paro, cero paro, ya no hay quien pueda hacerme el paro. Cero paro, cero paro. Reservado para esos tiempos malos. Ya no hay nada, caramba, debajo de la manga. Estoy vacío, acabaron, no más bien no me la acabo. Es algo raro, macabro, saber que te robaron en la plena luz del día y en la calle te dejaron. Hazme caso, amigo, piensa bien lo que te digo. Si no te pasas de vivo, tú terminas de mendigo. Cero paro, cero paro. Cero paro, man, no traigo un clavo. Cero paro, cero paro. La verdad, prefiero otros 70. No soy el indicado para hablar de la miseria. Y no es que esté parado en la opulencia, más la rola es cero varo y te lo voy a soltar. Si no lo digo ahora, no cabrón. cero paro, cero paro, cero paro, man, no traigo un clavo, cero paro, cero paro, ya no hay quien pueda hacerme el paro, cero paro, cero paro, saca la lana, no seas avaro, cero paro, cero paro, entiéndeme, no traigo un varo, cero paro, cero paro, cero paro, man, no traigo un clavo, cero paro, cero paro. Cero varo, cero varo. Uy, qué mala canción, Ángel. Pues qué bárbaros, pobres cuatro. Poncho Kings, en la oleada del 97. Yo me acuerdo de concierto en Molochete. Ajá. Donde se presentó Zurdo Movimiento. Sí. Que después se convertiría en Zurdo con una muy buena banda. Muy buena, sí. Estuvo Poncho Kings y estuvo Plastilina Mosh. Ajá. Junto con Molotov y Control Machete. Que bueno, a todos los grupos teloneros les fue muy mal ese concierto. Sí, me imagino. O sea, la buchada que le plantaron a Poncho Kings con cero varo. Y yo recuerdo que en ese momento a mí me gustó. Me declaro culpable. ¿También lo te siento, gustó, Ángel? Sí, lo siento. No, pero es que lo peor es que yo tengo el disco, Ángel. ¡Ay! El disco es verdad que te lo autografió el Griff Rapazo, ¿eh? Sí, además el Ángel conocía a Griff Rapazo, o sea, el guitarro del grupo. Cuéntanos un poquito acerca de él. Ah, pues mira, era muy bueno, muy, muy chistoso el cuate. Se la pasaba pidiendo varo, o sea, el cuate se aplicaba el cero varo. ¿El cero varo, men? Sí, cero varo. No, qué feo. Pero bueno, yo sé que muchos músicos empiezan así, ¿no? Pero este grupo no se le veía ni por dónde. Era como que un hip hop tirándole a rock, pero chafa, ¿no? Sí, no, imagínate. Qué cosa tan espantosa, o sea, ese rapcito donde veo mi bolsillo y tengo cero varo. O sea, no manches. Espero que a ustedes les haya desagradado igual que a nosotros. Porque qué cochinada de rola. Pero también fue la tendencia de muchos, ¿eh? De muchas bandas. Acuérdate de Zurdo Movimiento con su gallito inglés. Ay, qué deplorable. Qué cosa tan espantosa, ¿eh? Oye, ¿pero qué habrá pasado con el Griff? Ah, pues fíjate que... que yo creo que ya está allá abajo. ¿En dónde es abajo, Ángel? Ah, pues allá se nos fue, ya. ¿Ya se nos fue? Sí, yo creo que sí. Hace 3 años que no lo veo. ¿3 años, Ángel? Sí, ya. Oye, pero ¿no crees que se haya escondido? No, pues es que de hecho, hace 3 años que lo vi, te digo, pues inyectaba y pues ya lo veía muy, muy, muy, muy, muy acabado. Oye, pero ¿qué pasó cuando le diste mi disco para que me lo tuviera? Ay, estuvo muy bueno, porque se emocionó, o sea, dijo... tengo un disco en mis manos. Es que alguien me lo compró. Yo creo que fue el único menso que compró el disco, ¿no? De hecho. Es que además, no creo. Traía un rolón también que se llamaba Todas las perras del cantón. ¡Qué bárbaro! No. Pero estaba malísimo. Pero bueno, vamos a escuchar ahora una buena banda. Bueno, buena banda a partir de este disco para nosotros. Ajá. Se llama. La banda se llama King. La canción se llama Is It Any Wonder. ¿Te gustaba King, Ángel? No, era muy meloso y no, qué cosa tan espantosa. Sonaba ¿eh? Todo a Hugo Stank, ¿no? Horrible, es Coldplay, es un Coldplay cualquiera, pero ¿no? Coldplay todavía sonaba 2-3 en el otro disco. En cualquier, pues una en Trouble, si acaso. Pues puede ser, ¿no? Puede ser. Scientist. Bueno, esto es Is It Any Wonder, King, regresamos, Invasión Nocturna. Crazy Tiny Wonder del grupo King, del disco Under the Iron Sea, de ese último disco. Muy buena banda, ¿no? Sí, muy buena. Fíjate que me ha gustado la voz, ¿no?, que le han metido este disco. Muy buena, la ¿eh? Distor, ¿no? La pianola. La pianola, por supuesto, desde esa gran gira con YouTube. Le han aprendido bastante a YouTube, ¿eh? ¿Algo habrá tenido que ver The Edge? Yo creo que sí. Pues sí. La pianola. Tom Chaplin es el cantante, Tim Rice en la pianola y Richard Hughes es la guitarra. Pues bueno, espero que podamos encontrar, si alguien sabe del paradero de Griffs, rapaz. Ajá, por favor que me informen a mi correo electrónico, pronto sí. Se los daré. Ya los daremos más adelante en los siguientes programas porque apenas los vamos a abrir. Pero agradecemos a las personas que se han contactado con nosotros, ¿no? Que nos han dicho que les ha gustado el proyecto. Espero les siga gustando y esto seguirá evolucionando, ¿no? Ah, por supuesto. Y pronto esperen grandes sorpresas, grandes invitados y también nuevos programas. ¿Cómo invitados no? ¿Como quién, Ángel? Ah, como un amigo Paul que... McCartney aquí? No, pues ¿cómo crees? Tampoco. No. Bueno, por lo menos aquí va a venir José Force. Fíjate que no. Pero yo creo que el invitado... Charlie Montana. El invitado que lo tengamos, lo vamos a tener sentado en nuestras piernas. Eso se los tenemos garantizado. Estamos transmitiendo. Pero bueno, espero les haya gustado este segundo episodio. Esperen el tercer episodio de Invasión Nocturna. Y los demás episodios, bueno, los demás programas, ¿no? De que también promocionaremos. Sí, de hecho. Pronto esperen a nuevos conductores. También conoceremos por separado, ¿por qué no? Y meteremos música que les va a gustar y que les va a disgustar también. Claro que sí, esto fue Invasión Nocturna. Esperen el siguiente podcast. ¡Saludo al Griffs! Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.